Bueno, bienvenidos a nuestro podcast y hoy hablaremos de un conflicto que duró más de 40 años y que mantuvo al mundo entero bajo tensión. Una guerra que curiosamente se llamaba fría, pero en realidad estuvo llena de amenazas, competencia y miedo a una guerra nuclear. Hoy vamos a explicar qué fue la Guerra Fría, por qué ocurrió y algunos datos curiosos que probablemente no sabías. Así que si alguna vez te preguntaste cómo dos países pudieron competir por décadas sin pelear directamente, quédate aquí porque hoy te lo vamos a explicar. Bien, bien, qué fuerte. A ver, ¿cómo empezó todo esto? Todo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Después de esa guerra, dos países se convirtieron en superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. El problema era que ambos tenían ideologías completamente diferentes. Por un ejemplo, está Estados Unidos, el cual apoyaba el capitalismo, donde las empresas privadas y el comercio libre tienen un papel importante en la economía local. Mientras que la Unión Soviética defendía el comunismo, donde el gobierno controlaba gran parte de la economía y busca de una sociedad sin clases sociales. Estas diferencias ideológicas provocaron una gran rivalidad entre ambas potencias. Y retomando un poco eso de la diferencia de ideologías, pues tú sabes de eso, ¿no, Alejandro? ¿Tú que eres racista? No. ¿Qué dice, compañero? Yo no soy racista. El hecho es de que sus ideologías se basaban en sí como... Para esos tiempos era muy peligroso estar dentro de Estados Unidos y ser considerado como comunista porque los cazaban. Está muy loco el problema ese, la verdad. Ok, bien, bien. Tú, Miguel, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas? No, pues... Estuvo fuerte, la verdad, porque hubo muchísimos problemas. Y eso de las armas está... Uy, Dios mío. ¿Sientes que esto de la Guerra Fría nos haya brindado alguna... pues, ventaja en armas o algo? Pues yo creo que más en... avances tecnológicos en sí, de armas. Lo del espacio. Pero, ajá, lo del espacio. Es verdad, es verdad. Pero en sí también tiene muchas desventajas eso. Uzi, ¿algo que decir? Sin comentarios. Ah, bien. Estoico. Bueno. Pero realmente es un nihilista. Bueno, ¿por qué se llama Guerra Fría? Bueno, se llama Guerra Fría porque nunca hubo una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero eso no significa que no hubiera conflictos directos. Hubo espionaje, amenazas nucleares, propaganda política y guerras indirectas en otros países. Era, pues, básicamente una competencia mundial para ver qué sistema político sería el dominante. Hablando un poco de espionaje, tú, Alejandro, hace poco nos comentabas que... bueno, no que estabas dentro de eso, pero que sabías más o menos, ¿no? Bueno, pues no tanto, o sea, no me considero un conocedor en el tema, pero sí, realmente, según yo, tengo entendido que las películas de James Bond se inspiraban en ese tema. La verdad, el agente 007, muy buen personaje, la verdad, está muy bien escrito. Y también, hablando de eso del espionaje, creo que no sé si ubican al actor que hacía del Conde Dooku de Star Wars. Era sí, era Chris... No. El peliblanco, el... Bueno... Él. No me acuerdo de su nombre. Investigo su nombre, la verdad, porque debemos de... Nuestro público debe saber las personas que estamos haciendo referencia. Bueno, tomando eso de los espías, también... ¿No sientes que las películas de Kingsman se habrían inspirado también en eso? Sí, posiblemente. Creo que, supuestamente, las películas... La primera... No la primera, sino la que era más atrás en el tiempo. La primera... Cronológicamente, ¿verdad? Exacto. Era, creo que era en la Segunda Guerra Mundial, porque se veía como la estética. Sí, de hecho ahí se supone que aparece Rasputín, si no mal recuerdo. Sí, la verdad, dicen que no es la mejor, pero realmente creo que como punto de partida para el universo está muy bien logrado, la verdad. Es muy buena, le da un giro muy diferente a la trama original. Uh-huh. Continuando con el tema, seguimos con la carrera armamentista. Uno de los aspectos más peligrosos fue la carrera armamentística en esta Guerra Fría. Ambos países comenzaron a desarrollar armas nucleares cada vez más poderosas y más destructivas. El miedo era que si alguno lanzaba un ataque nuclear, el otro respondería inmediatamente. Esto creó una situación conocida como destrucción mutua asegurada. O sea, básicamente yo te ataco, tú me atacas, los dos... ¡Pum! Se finito. ¡Pum! Desaparecemos. y donde ambos países sabían que una guerra nuclear destruiría a los dos. Pero una pregunta que tengo acerca de mis compañeros. ¿No se les hace como algo tonto un conflicto en el que tú mismo te llegues a destruir? O sea, realmente no le veo caso a eso de lo de la guerra nuclear. O sea, sí, muy aterrador, pero la verdad no creo que sería lo más inteligente en base a las potencias. Sí, pues es básicamente lo que decimos. O sea, yo te ataco, tú me atacas, o incluso si nadie atacara de verdad, los dos vamos a... Es finito. Pum. Ahora, el momento más peligroso. Uno de los momentos más tensos fue la crisis de los misiles de Cuba en 1962. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, muy cerca de Estados Unidos. Esto provocó una enorme tensión internacional. Y durante varios días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Y muy afortunadamente, los líderes lograron negociar y retirar los misiles. Miguel, ¿tú qué opinas al respecto de que incluso bajo tus propias narices estén metiendo armas, metiendo gente, incluso en ese tiempo metiendo droga? Pues la verdad, siento yo nomás que era como para ver qué tanto poder tenían los demás. O sea, dejar hacer como intimidar al otro. Claro, o sea, sí, claro. Era eso. ¿Uzi? No digas sin comentarios otra vez. No, pues no sé mucho del tema. Muchas gracias. Ah, bien. Y ahora vamos. Ahora seguimos con la carrera espacial. Otro aspecto interesante de la Guerra Fría fue la carrera espacial. La Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial llamado Sputnik 1 en el año 1957. Y vaya que esto sorprendió muchísimo a Estados Unidos. Años después, Estados Unidos logró enviar astronautas a la Luna en 1969. El astronauta Neil Armstrong fue la primera persona en caminar sobre la Luna. Ese fue el momento o uno de los mayores logros tecnológicos del siglo XX. Sí, es cierto. Esto me interesa la opinión de todos. ¿Qué opinan de eso del alunizaje por parte de Estados Unidos? Porque incluso cuando pues sabemos todos que se supone fue verdad, hay muchas personas que realmente piensan que solo fue un montaje. Bueno, pues... bueno, pues sinceramente pues no me hace extraño, porque recordemos que hay gente que piensa que la Tierra es plana a pesar de todas las evidencias. Es verdad, es verdad. Sí, pues lo mismo digo yo. Yo creo que sí es verdad. O sea, sí, es muy verdad. Pero no sé dónde sacan teorías que no puede, que no pueden haber llegado allá, o que literalmente fue una grabación. O sea, no había tecnología para ese tiempo, ni... O sea, es muy evidente que no fue un cortometraje, por así decirlo. Sí, era demasiado elaborado para esos años. Sí. O sea, si fuera ficticio. Cierto, cierto. Y pues bueno, pasamos a la última sección, que serían las curiosidades. Bueno, un dato curioso es que durante la Guerra Fría muchos países construyeron refugios nucleares por miedo a un ataque. Incluso algunas escuelas enseñaban a los estudiantes qué hacer acaso de por si les atacaban con una bomba nuclear. Como en la serie de Welcome to Derry, en los primeros capítulos de la temporada. Es verdad, es verdad. Pero dejando eso de lado, otra curiosidad que ya lo habíamos abarcado con mi compañero Manuel era sobre las numerosas cantidades de películas y novelas de espías de esos años, y que la verdad a mí me parece algo muy bueno, porque para mí es de mis géneros favoritos. Bien, bien. Además, muchas tecnologías que usamos hoy en día, como algunos avances en satélites y computación, se desarrollaron durante esta competencia. Y... pues creo que está muy fuerte, ¿no? Eso de que hasta en las escuelas les enseñaran de que, niños, si nos cae una bomba, ya sabemos qué hacer. Sí, qué tanto era el miedo o lo común que era eso. Y vuelvo a lo mismo para los niños. ¿Cómo los enseñas o cómo los traumas de esa manera? Sí. O sea, claro, es una precaución, pero... bueno, pues no hay mucho que hacer, la verdad. Sí. Uzi, ¿algún comentario esta vez? Ah, bien, bueno. Hola, ya llegué, perdón. Es que un montón de cosas. Me quedé platicando allá abajo, entonces... Pero eso no es importante. Hay que... sigamos. Hay que terminar con esto. Por lo que estaba leyendo en el guión, creo que ustedes están hablando del alunizaje y de la crisis de los misiles. Que creo que justo es algo que demuestra algo muy importante. Yo creo que la Guerra Fría no solo fue tensión o competencia tecnológica. También hubo guerras reales. ¿Saben? Como que varios conflictos que tal vez no fueron directamente gracias a la Guerra Fría, pero fueron causa y tal vez conexiones de ella misma. Siempre se me viene a la mente mucho estas tensiones, como la de la Guerra de Corea, que si no me acuerdo fue desde 1950, creo, a 1953. Yo creo que fue súper corta, pero intensa, a más no poder. Técnicamente fue Corea del Norte comunista, apoyada por China y la Unión Soviética, contra Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos. Imagínense la tensión que había en ese momento, esos pocos años que se vivió. Pobre gente, la verdad. Se usaron tanques, aviones, bombarderos, y al final nadie ganó realmente, porque Corea sigue dividida hasta hoy. Todo pa' nada. También esto me lleva a pensar más en Vietnam, que es uno de los más importantes, a mi parecer. Duró como 20 años, no sé si lo comentaron. De 1955 a 1975. Y aquí ya vemos armas mucho más destructivas. El napalm, que es esta tipo lanzallamas / bomba que se tiraba sobre el... los soldados y quemaba todo. O sea, era destructiva más no poder. Y químicos como el agente naranja y los helicópteros, que sinceramente fueron de gran importancia para toda esta guerra. Lo impactante para mí es que Estados Unidos no ganó. Vietnam del Norte terminó unificado el país bajo el comunismo. ¿Qué cosas? Nunca lloró. Bueno, cuando me contaron la historia por primera vez de que la guerra de Vietnam, yo dije, no, pues Estados Unidos. ¿Quién le gana a ese güey? Pero, pues, Vietnam pudo. Qué cosas. También otro conflicto que yo creo que casi nadie conoce o tal vez no se habla mucho de él, es Afganistán. Que de 1979 a 1989, la Unión Soviética invade para mantener el control. Pero guerrillas apoyadas por Estados Unidos los enfrentan. O sea, otra vez volvemos a Estados Unidos metiéndose en todos lados. Y la Unión Soviética, pues queriendo apoderarse de más lugares. Usaron armas ya un poco más modernas, misiles. Y al final la Unión Soviética tuvo que retirarse, lo que la debilitó muchísimo. Con todo esto, las armas... yo creo que es algo muy importante sobre todas estas guerras, especialmente, pues obviamente, la Guerra Fría, ya que se desarrollaron armas súper peligrosas, bombas nucleares, misiles de largo alcance, tecnología militar avanzada, que yo creo que fue un gran impulso para toda la tecnología militar, esos drones, misiles, los cazas que tenemos hoy en día, fue como el mayor impulso que pudieron haber tenido. ¿Qué más? Yo creo que también, mientras el mundo estaba viendo cosas como el alunizaje o la crisis de los misiles, que los mantenía tensos, principalmente pues la guerra de los misiles, ¿sabes? Como que nadie sabía si ese iba a ser su fin o si el mundo ya se iba a acabar. Pero eso los distraía al final sobre la realidad que había en las guerras, donde las potencias medían su poder sin enfrentarse directamente. Que a mi parecer, la neta, fue pues mucho pedo. Como que varios problemas y al final se quedaron en el mismo punto. Como que avanzaban poquito y retrocedían mucho. A mi parecer fue como muy, muy innecesario, pero pues... Yo no fui presidente. Yo no fui líder en esos tiempos. Yo no sé qué pasó por sus mentes. Pues considero que... de mi parte sería todo. No sé si alguien quería aportar algo más. ¿No? ¿Nadie? Ah, bueno. Entonces nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos en este episodio de La Guerra Fría. Muchas gracias por habernos escuchado. Muy buenas opiniones de todos. Gracias. Increíblemente. Deberías ser agradecidos por escuchar mi voz. Muchas gracias por escucharnos en este maravilloso podcast.